Relájate con esta oración poderosa. Calma tu mente y te sentirás más cerca de Dios. Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajar tu cuerpo, donde puedas relajar tu mente, liberarte de todas tus preocupaciones. Tomemos aire profundamente. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Permite que tu mente libere todas sus preocupaciones. Olvídate de todo. Dios está aquí, está contigo. Confía. Dios Todopoderoso, te doy las gracias por mi vida, por tu gran misericordia y la gracia que recibo a diario. Te doy gracias por tu fidelidad, aunque no siempre te hayas sido fiel. Señor Jesús, te pido que me des toda la paz posible a mi mente, cuerpo, alma y espíritu. Quiero que cures y que quites todo lo que me está causando estrés, dolor y tristeza en mi vida. Yo me refugio en ti, Señor. Líbrame por tu justicia. Inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Por favor, guía mi camino a través de la vida. Venga tu reinado de paz a mí y a mi familia, a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos. Que tus ángeles de paz vayan por delante de mí cada vez que salgo de mi hogar y que permanezcan a mi lado al volver. Dios Padre, tuyas son las alabanzas. Te diré desde lo más profundo de mi alma que mejor es tu misericordia que la vida. De madrugada te buscaré y en tus brazos me abrigaré. Oh, amado mío, escucha mi oración porque necesito de tu maravillosa presencia. Que me relajes, me ayudes a despejar mi mente y olvidarme de las cosas negativas. Que bendigas mi hogar y lo unifiques para vivir siempre en paz y armonía. De esta manera me sentiré más relajada o más relajado, dándole seguridad a todo lo que tenga que hacer. Además, sé que tú me amas y me bendices cada día de mi vida. Es por ello que te doy gracias porque eres grande y maravilloso. Bendito seas, mi Señor. En este momento quiero entregarte, darte, donarte todos mis problemas porque sé que tú me puedes ayudar, porque sé que tú me puedes dar la paz interior que necesito. En los momentos de oscuridad, ilumina mi vida, sé el sol que se asoma por mi ventana, permíteme saber hacia dónde caminar. Y en los momentos de tristeza, dame alegría, me entrego a ti y te suplico que actúes en mi corazón. Sé que tú, en este momento, estás pasando por aquí. Tú estás llenando de paz y serenidad a todos los que en este momento rezan esta oración. Gloria a tu nombre bendito por siempre. Porque tú conoces mejor que nadie mis debilidades y angustias en este preciso momento. Es por eso que te pido en esta poderosa oración que me llenes de tu bendición. Te pido, Padre amado, que le dé fortaleza a mi espíritu y que cuando caiga la noche pueda descansar confiadamente, porque sé que tú estás abrigándome. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés que a veces me imposibilitan dormir o concentrarme durante el día, y decido entregarte todas las cargas que están en mi mente. declaro y decreto que recibo esa paz ahora mismo, que tú me concederás un sueño que me hará descansar profundamente cada día. Activo tus ángeles en el norte, sur, este y oeste de mi hogar y declaro que tus manos están sobre mí. Porque tu palabra que está establecida dice: bienaventurados los que confían en Jehová, pues yo quiero confiar cada día en ti, en lo que tú tienes para mí. Hoy me dormiré en paz y me levantaré en paz. Así es como quiero vivir cada día de mi vida, en comunión contigo, Padre amado, con tu sabiduría de entender que todo es por algo y que solo me estás ayudando a ser mejor persona, tanto para mí como hacia los míos, con cada prueba que pones en mi camino. Guía mis pensamientos, llena mi corazón de amor por ti, fortalece mi fe. Te ofrezco esta pequeña oración para glorificarte y para que tu reino se extienda. Te pido que me ayudes a aumentar la virtud de la paciencia en mi corazón, mientras paso este tiempo meditando en tu palabra. Enséñame a ser manso y humilde de corazón como tú lo eres. Y para sentirme aún más libre, Señor Jesús, me arrepiento ahora mismo de todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Y te pido, Señor, perdón. Pasa por toda mi vida desde el momento de mi concepción y sana cada acción o pensamiento con el amor que pudo haberle faltado. Llénalos de tu amor, bendice a mis padres, borra cualquier lujuria que haya podido haber y purifícalos con tu preciosa sangre. Oh Dios omnipotente que lo puedes todo, bendice mi vida y bendice la vida de mis padres desde sus comienzos. Bendice mi niñez y bendice su niñez. Bendice nuestra juventud y adultez. Y a lo largo de nuestras vidas, hazte presente con autoridad para liberarnos de cualquier influencia diabólica que haya perturbado o que aún esté presente en nuestras vidas. Limpia nuestras almas para que queden limpias y blancas como la nieve. Señor Jesús, libérame de cualquier resentimiento que lleve en mi corazón y sáname. Hoy me despojo de mis enfermedades en tu santo nombre y te las entrego a ti para que las transformes en paz, armonía y prosperidad. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Haz tu trabajo, Señor, para la gloria del santo nombre de Jesús. Sáname, Señor Jesús, por el poder de tu nombre. Sánanos, Señor Jesús, por los méritos de tus santas heridas. Sánanos, Señor, por los méritos de tu preciosa sangre. Derrama sobre este humilde siervo el poder de tu sangre. Amén. Amén. Amén. Amén. A continuación, cierra tus ojos. Toma aire profundamente y visualiza cada cosa que precisas en tu vida con cada detalle. Pídelo de corazón al Señor. Relaja todo tu cuerpo, libera todos tus pensamientos. Tan solo sé uno con el Creador, con el Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Aumenta tu fe. Aumenta tu confianza en cada uno de los hermanos que te rodean y en ti mismo. A continuación, te recomiendo que dejes por escrito tus peticiones para dejarlos en letras y para que sean aún más poderosas. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.